El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 25 de enero del 2016 y bueno, extender un fuerte saludo a las personas que nos sintonizan por la 940 AM y por la página web www.casadelacultura.gob.es. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que abordaremos un tema de sexualidad, y hoy hablaremos específicamente del miedo, cómo influencia el miedo en nuestra sexualidad, en la práctica de nuestra sexualidad, en qué situaciones se presenta sobre todo, y cómo podemos utilizar este sentimiento que si bien es un sentimiento que sirve como mecanismo para evitar ciertas situaciones de displacer, ciertas situaciones contraproducentes, también nos puede representar una satisfacción y un placer dentro de la sexualidad. Bueno, primero, el miedo es un sentimiento que se deriva como una emoción de tipo instintual, es un instinto, frente a situaciones de peligro. Ante el miedo, el cuerpo tiene dos tipos de reacciones que consisten en huir o pelear. Para ambas reacciones se activan algunos mecanismos como, por ejemplo, elevar los niveles de adrenalina, elevar los niveles de cortisol, que es un neurotransmisor que nos ayuda a estar alertas y despiertos, y por supuesto elevar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y prepararnos para una actividad física intensa, pero sin mucha conciencia, más bien bloquea ciertos mecanismos de sensibilidad. Y claro, esto traducido a la sexualidad hace que para nosotros sea bastante complejo practicar la sexualidad sintiendo miedo. El miedo se presenta sobre todo cuando las personas están dentro de sus primeras experiencias sexuales. Es una de las sensaciones más frecuentes. Y en el caso específico de la sexualidad puede traer problemas, en el caso de las mujeres, como dificultad para lograr la excitación sexual, tanto a nivel psicológico como a nivel orgánico, es decir, la lubricación genital se dificulta, y en el hombre puede generar incluso una pérdida de la erección o una dificultad para conseguir la erección. Y por supuesto, situaciones muy incómodas como temblores en el cuerpo, que muchos recordaremos de nuestras primeras experiencias sexuales, una extraña temblorina que en algunos casos es incluso un poco vergonzosa. Yo la recuerdo de mis primeras experiencias y bueno, una cuestión que se pudo manejar y que salió adelante, pero que fue incómoda en su momento. Por supuesto, también se presenta en otras situaciones como estar a punto de practicar una relación sexual con una persona nueva, o tener alguna práctica que no se haya hecho previamente. Bueno, ante esto, y en especial con ciertas prácticas que requieren de un nivel de estimulación bastante intenso, se puede generar dolor derivado del miedo, puesto que bueno, el miedo en sí ya genera un cierto displacer, y por supuesto las sensaciones dolorosas no escapan a este umbral de sensación en el cuerpo, no solo en el tacto, sino también a nivel psicológico, y bueno, esto puede producir que se dificulte un poco la relación sexual en sí. El miedo también se manifiesta al momento de hablar de sexualidad, al momento de verbalizar ciertas sensaciones que tenemos. Obviamente, dentro de la pareja hay algunos tabúes, algunas consideraciones que uno tiene para con la pareja, y en sí miedo a que la pareja no se sienta a gusto escuchando algunas sugerencias, algunas quejas, o simplemente al manifestar algunas preferencias. Esto es muy importante superarlo mediante la comunicación en la pareja, y por supuesto tomar en cuenta que dentro de la pareja la comunicación es uno de los puntos más relevantes para lograr una sexualidad eficiente y que, bueno, tenga unos efectos placenteros para ambos miembros de la pareja. Dejarse dominar por el miedo generalmente genera una inhibición en el aspecto de la sexualidad dentro de la pareja, y por supuesto tiene sus efectos en el sentido individual de cada uno de los miembros de la pareja, como una disminución de la autoestima, freno a los deseos o el cumplimiento de los deseos sexuales de ambos, y la privación de tener nuevas experiencias. Ahora, dentro de las causas más frecuentes para que la pareja sienta miedo, en el caso de las mujeres, muchas veces está la duda acerca de si están satisfaciendo o no a su pareja, independientemente de si su pareja logra conseguir el orgasmo o logra terminar con satisfactoriamente la relación sexual. Muchas mujeres sienten esta inseguridad por no saber si es que su cuerpo de manera estética está cumpliendo con las expectativas de su pareja, o si por otro lado su ejercicio dentro de la sexualidad, su forma de moverse, su forma de seducir, la práctica en sí, el tipo de caricias, está generando un placer completo dentro de su pareja. Y bueno, dentro de los hombres están otras preocupaciones, como por ejemplo el no tener una erección exitosa, fallar en la erección, problemas frecuentes de los que hemos tratado anteriormente, como por ejemplo tener una eyaculación muy repentina, muy pronta, en un tiempo muy poco prolongado. Ese es uno de los miedos más frecuentes del hombre. Y bueno, otros miedos que están también bastante basados en estereotipos de belleza irreales o poco claros, como por ejemplo que el tamaño de su órgano reproductor, de su pene, no sea el que su pareja espera, o que bueno, no le cause satisfacción a la pareja. Estos son miedos bastante frecuentes en el hombre. Ahora, dentro de la pareja como tal, se presenta el miedo también como una oportunidad de tener nuevas experiencias, e incluso de la sensación de miedo derivan otras sensaciones de euforia, orientadas a, por ejemplo, tener ciertas fantasías sexuales, como el sexo en lugares públicos, por ejemplo, tener nuevas sensaciones, o incluso las prácticas sadomasoquistas, donde hay una pequeña dosis de miedo siempre frente a la expectativa de un golpe, sería, o de una caricia sadomasoquista, que bueno, tiene un cierto elemento de fuerza que en algunos aspectos produce dolor. Y precisamente refiriéndonos al miedo, vamos a escuchar un tema musical de Javier Crae, Un burdo rumor. Es una canción bastante interesante que puede tornarse en el miedo del que hablaba antes, ¿no? De que el hombre pueda sentir una cierta duda acerca de si su tamaño satisface o no a su pareja.

el sexo, por ejemplo, tiene este componente de actividad física donde se requiere un rendimiento máximo en ciertos casos, o donde hay una elevación de adrenalina bastante intensa, también tiene este componente donde este mismo miedo puede jugar con un sentimiento o con una posibilidad de excitación más allá de la que esperamos. La sexualidad de por sí, aún en nuestra sociedad actual, tiene un gran componente de tema tabú, por lo cual tenemos todavía una cierta sensación de que el sexo está prohibido. Claro, en otras sociedades previas a nuestra sociedad moderna, como por ejemplo en la Grecia clásica, en Roma, estaban, digamos, adaptados de otra forma a estas cuestiones de la sexualidad, y la sexualidad era algo que se podía practicar públicamente sin ningún reparo. Pero hoy en día no, hoy en día tenemos bastante instaurado el asunto del pudor, y claro, frente al pudor se genera un sentimiento propio que es bastante placentero, que es el morbo. Entonces, claro, parejas bien establecidas que saben desarrollar su sexualidad dentro de estos sentimientos y con cierto control de sus emociones, logran controlar estas emociones y llevar la práctica de su sexualidad a otras áreas, como por ejemplo el sexo en lugares públicos. Y claro, lo que existe ahí es el temor a ser descubierto, que en ciertos casos puede representar incluso una violación a las leyes. Por ahí pueden tener un problema por irrumpir con el orden público, por actos impúdicos, etcétera. Y por supuesto, cosas que no escapan al juzgamiento moral también. Así que es una de las cuestiones donde se maneja mejor el miedo dentro de las parejas. Y bueno, la explicación es sencilla: hay una subida de adrenalina, como dije antes, una subida de cortisol, entonces los niveles de excitación son más elevados. El nivel de concentración sobre las propias caricias, sobre el acto sexual en sí mismo, y bueno, aunque estas prácticas sean mucho menos prolongadas que una práctica sexual en la intimidad, suelen reportar niveles de placer bastante elevados. Y otra de las situaciones de las que hablaba antes, de irnos a la pausa, respecto al miedo, es la práctica de la sexualidad durante el sadomasoquismo. De la misma forma, hay una pequeña sensación de miedo, más bien físico, porque la práctica en sí suele estar bastante bien organizada y preestablecida junto con sus límites. Entonces, un miedo verdadero, digamos, instaurado como idea de hacerse daño, no suele estar muy presente. Lo que sí suele estar presente es un miedo físico, una reacción física ante el dolor que aumenta la sensibilidad, que genera unas reacciones físicas iguales al miedo en una situación peligrosa, pero que adaptadas a este momento de sexualidad y de acuerdo profundo entre la pareja, suele generar bastante placer dentro de la propia práctica. Y bueno, también el juego de roles, ¿no? El juego de el dominio sobre la pareja tiene otros elementos que pueden influenciar con cierta cantidad de miedo, como por ejemplo el misterio que hay en la pareja, la expectativa, la incertidumbre, que generan una cierta cantidad de estremecimiento. Por supuesto, no siempre el miedo es placentero, como hablábamos en las primeras situaciones, y es importante que la pareja tenga un nivel de comunicación ante esto. El miedo se puede superar manifestándose primero como una fantasía, digamos, es decir, el miedo a tener nuevas prácticas o a hablar con la pareja acerca de lo que a cada uno le parece placentero, se puede superar optando por fantasear un poco a nivel individual y posteriormente trasladando estas cuestiones hacia la pareja, comunicándolas y después llevándola a la práctica en caso de que se dé. Y bueno, respecto a los otros problemas, todo es perfectamente superable, así que es mejor mantener una sexualidad sin temores y con las mejores expectativas. Así que estamos llegando ya al final de este programa. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Síguenos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter @DialDeLosSentidos y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta, darnos cualquier comentario, sugerencia. Yo soy Andrés Doñate, encantado de acompañarles durante estos minutos y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Con la luna hasta que el sol se escape con